En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia. Por excelencia. Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento. A cualquier lugar. Radio. 89.1. Universidad de la República. La radio, la frontera final. Estos son los viajes del programa Universo Alternativo. En su misión de 7 años, para explorar extrañas y nuevas tendencias. Buscando nuevas modas y nuevas culturas. Gracias. Viajando temerariamente donde nadie ha querido llegar. Salimos en 5, 4, 3, 2, 1. Buenas noches y bienvenidos una vez más a otro programa de Universo Alternativo. Desde el espacio y tiempo, bueno, vamos a decirles hola y buenas noches a ustedes que están escuchando el programa el día viernes a las 20:30 por la Uniradio, acá en la radio de la Universidad de la República, ubicada en la FIC, ex-LICOM. Dado que este programa fue, bueno, grabado unos días antes, así que vamos a arrancar el menú de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a tener por un lado nuestro segmento de noticias. Vamos a tener una review dedicada a la serie Constantine, una serie nueva que que va 5 capítulos, el quinto capítulo saldría este viernes, donde bueno, vamos a estar hablando un poco sobre el personaje, este personaje mítico de DC Comics. Otras cosas más tendremos en este programa. Simplemente vamos a pedirle a Diego Varela que comience a pasar las vías de comunicación y ya arrancamos el programa del día de hoy. Vías de comunicación. Teléfono 2623-4453. Facebook Universo Alternativo. Twitter @uni-alternativo. Blog uni-alternativo.blogspot.com. So stupid, I can see. Escuchábamos la música del grupo de R.E.M. Acá en Universo Alternativo, y vamos a arrancar con el programa del día de hoy, el cual vamos a estar dedicando un poco al tema de las noticias. Primero, antes que nada, bueno, esta semana se dio mucho tema de fechas y acontecimientos por ese lado, por decirlo en cierto modo. El 18 de noviembre fue el cumpleaños del señor Alan Moore, escritor que hemos hablado, le hemos dedicado unos segmentos interesantes a su obra, por ejemplo La Cosa del Pantano. Hace un par de años atrás hablamos de eso. Es el escritor de Watchmen, de Vendetta, de La Liga de los Caballeros Extraordinarios. Es un, más que nada, hoy en día es conocido por toda su su pintoresca imagen, ¿no? Ese mago, escritor, alquimista, todas esas denominaciones que llega a tener el inglés, originario de Northampton. Pero bueno, hoy es el 18 fue su cumpleaños. Y bueno, ya que estamos hablando de la obra de Moore, también podemos decir, ya que aprovechamos, que una de sus obras, que es From Hell, que es una obra dedicada al mito, ¿no? O a lo que se conoce como la travesía de Jack el Destripador, de Jack el Ripper, ese asesino que tuvo las calles de Londres en una época, supuestamente, ¿no? Todavía no se sabe, no sé si hay una parte verídica o no del tema, pero bueno, Moore tomó el mito, como un montón de escritores, ¿no? Muchos escritores han tomado el mito de Jack el Destripador para utilizarlo en sus obras. Bueno, está el mismísimo, hasta en las mismas historias de Sherlock Holmes llega a aparecer Jack el Destripador. Y bueno, FX está interesado en pasar a la pequeña pantalla From Hell. From Hell ya había sido adaptada a un largometraje de 2 horas, con el mismo nombre de la novela, y bueno, aparentemente fue un desastre a nivel de crítica y espectadores, así que Moore se quedó con, como se llama, con la espina y bronca, ¿no? de querer contar cómo es la novela, su obra, de una manera correcta. Y aparentemente, bueno, la mejor manera para hacerlo sería a través de la televisión, y el canal FX sería el elegido para hacer semejante cometido. Recordemos que FX, por ejemplo, es un canal que transmite actualmente, The Strange finalizó su primera temporada, ya renovada para una segunda. También Justify, que es otra serie que está por finalizar, al igual que Sons of Anarchy. la serie del Club de Motoqueros, que también hemos hablado hace un par de programas atrás acá. Por eso FX está empezando, tiene que empezar a tomar esas iniciativas para poder renovar cierto parte de su cartel, por decirlo en cierto modo, dado que al perder grandes series por ejemplo, como Sons of Anarchy, tiene que como es esto, tratar de traer nuevo material. Por ahora el proyecto está en fase de producción, según lo que se dice por la web. Y David Arata, el guionista de Children of Men, es el único guionista confirmado. Y bueno, seguramente no veremos nada de la serie hasta el 2016, como mucho. Y bueno, es una obra de 500 páginas, así que seguramente veremos tal vez una adaptación bastante amplia, como digo, capaz que el formato que se utilizó en The Strain, por ejemplo, un formato de 10 capítulos por temporada, tal vez funcione mejor en la obra de Alan Moore a una película de 2 horas, como habíamos comentado hasta hace unos instantes. Bueno, también otro de los acontecimientos, así por decirlo en cierto modo, si nos pasamos para el lado de los videojuegos, también en realidad el lunes, el 17 de noviembre, se cumplieron 10 años desde la salida del Metal Gear Solid 3, el Snake Eater, que bueno, es un juego basado en la parte de la saga Metal Gear, creada por Hideo Kojima. Hideo Kojima hoy en día es desde hace muchos años en realidad, pero hoy en día es como uno de los referentes dentro de la industria de los videojuegos, más del lado asiático, ¿no? Kojima es conocido por haber creado toda esta saga fantástica del Metal Gear. Participó en la primera entrega del Castlevania Lord of Shadows, lo cual también fue recibido bastante bien por el público y por la crítica. Y bueno, el sistema, digo, el juego, ¿no?, el Metal Gear Solid 3 fue lanzado para el PlayStation 2 originalmente. Después, bueno, tuvo su versión High Definition para el PlayStation 3 y para el Xbox 360. También está hoy en día también está en la Nintendo 3DS y en el PlayStation Vita. Que bueno, la idea del Metal Gear, del Snake Eater, ¿no?, por meterme mucho en la trama del juego, ¿no? El juego se desarrolla en el 64, parte de la Guerra Fría, y bueno, controlamos al personaje de Naked Snake, que bueno, después tendremos que encontrarnos con Big Boss, con un montón de personajes, Revolver Ocelot, con un montón de personajes icónicos del universo del Metal Gear, que son de los más interesantes. Y bueno, la saga hasta hoy en día sigue más viva que nunca, ¿no? Recordemos que todo el mundo está a la espera ahora del lanzamiento del Metal Gear 5, de Phantom Pain, donde bueno, vamos a tener un mundo abierto espectacular, que bueno, es con la nueva generación de consolas y gráficos es un derroche de visual espectacular, tremendo. También bueno, a Snake lo va a estar interpretando el actor Kiefer Sutherland, más conocido por su papel de Jack Bauer en 24. Bueno, vamos a tenerlo haciendo la voz de este icónico personaje de la saga. Y bueno, ya también tuvimos un preámbulo, vamos a decir, de lo que es el Metal Gear 5, que es el Ground Zeroes, que es como un prólogo al Phantom Pain, que salió en formato físico y también en formato digital, donde bueno, tenemos una historia también con Snake antes de los sucesos del Phantom Pain, que bueno, te deja con un poco sabor de boca, dado que vos estás esperando todavía el nuevo Phantom Pain. Después también, bueno, otro bastante creepy, no interesante, ¿no?, que también, si no me equivoco, son los 68 aniversario de Mickey Mouse, del ratón malévolo. Bueno, Mickey Mouse, no hay mucho que decir de él, ¿no? La figura de la mercadotecnia y mascota y seguramente dueño real de Disney o Marvel también hoy en día, creado por el señor Walt Disney. Ha cumplido 68 pirulos de maldad, así que bueno, es otra de las de los detalles. Y volviendo al tema de juegos, porque estoy medio usurpando todo lo que haría nuestro amigo Gotsama en este programa, pero bueno, le mandamos un saludo. Yo lo voy a estar haciendo por el día de hoy, tirando un par de, como tiré lo del Metal Gear, ahora voy a tirar basado en otro juego que salió recientemente, que es el Dragon Age Inquisition. El Dragon Age Inquisition es el nuevo juego basado en la saga Dragon Age, un juego que también ha gustado. Es un juego RPG que, si no me equivoco, hecho por la gente de Electronic Arts, que bueno, tiene de todo el juego. Es un juego que plantea este sistema de, dependiendo de las decisiones que tomes, los eventos del juego van a repercutir en eso, entre otras cosas, tus aliados, los finales, y demás. Y bueno, una cosa que se mostró, por lo menos antes que saliera el Dragon Age Inquisition, es que ya los anteriores tenían, pero aparentemente este Dragon Age tiene un poco más de contenido sexual. Últimamente no sé por qué los juegos están también en GTA. Bueno, el GTA ya últimamente lo ha tenido. Pero bueno, el Dragon Age Inquisition también tiene su contenido sexual en gran parte. Y bueno, aparentemente fue retirado de la India por obsceno. Según lo que dicen por la web, ¿no? Electronic Arts ha retirado el videojuego Dragon Age Inquisition de India por ser demasiado obsceno y chocar contra las estrictas leyes locales sobre desnudos. La decisión se toma para tratar de evadir cualquier polémica en este mercado. Como estábamos diciendo, el juego de rol llegó esta semana a las tiendas principales de los mercados del mundo. Y bueno, incluía escenas de sexo, donde bueno, después se cuelga un video en la nota del mismo donde estamos viendo, y que aparentemente, bueno, como estábamos diciendo, es algo común dentro de estos videojuegos que son hechos por Electronic Arts y BioWare. Así que ¿cómo se llama? Bueno, ahora todos aquellos jugadores y jugadoras que han comprado el juego de forma anticipada recibirán el reembolso completo del precio en India. Y Electronic Arts ha remarcado que la decisión no guarda relación con las relaciones homosexuales. La decisión de retirar Dragon Age Inquisition se debe única y exclusivamente a las leyes locales sobre sexualidad. No tiene nada que ver con los romances entre los personajes del mismo sexo, especifican desde la empresa. O sea, no es la primera vez que un juego repercute de una manera determinada y termina siendo baneado de un país. Hay un montón de casos alrededor de la historia de los videojuegos que han terminado. Y bueno, no solamente en los videojuegos, también dentro de la música, desde la censura de tapas hasta otras maneras de evitar que el material se comercie en ese país. Pero bueno, aparentemente India tiene unas temáticas bastante complejas e interesantes, así que bueno, los jugadores de India que quieran jugar al Dragon Age tendrán que conseguirlo de otra manera, a la manera de pre-order como habían querido, entre otras cosas. Pero está, bueno, viendo que ya hemos hablado un poco de noticias y más. En este programa vamos a irnos con un poco más de música, a una pequeña pausa, y ya volvemos para empezar a hacer el review de Constantine acá en Universo Alternativo. Ya volvemos con Universo Alternativo. Estás escuchando la radio de la universidad. Atento. Archivo de la palabra. Paulo Freire. Distincental por intal. ¿Cuál es nuestra comprensión del acto de enseñar? ¿Y cuál es nuestra comprensión del acto de aprender? Y fue exactamente a partir de ahí que yo hice la crítica a lo que yo llamé de educación bancaria. La única forma que tú tienes de enseñar a amar es amando. Y el amor es realmente yo creo que el amor es la transformación definitiva. Hay que saber partir del nivel donde el educando está. Y por eso que el educador tiene que ser sensible. El educador tiene que ser esteta, tiene que tener gusto. La educación es una obra de arte. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. Uniradio, la radio de la Universidad de la República. Permanece a la escucha. Atento. Si andás en moto sin casco y participás en un siniestro, te podés matar. Eso lo sabemos todos. Pero además, te pueden pasar muchas otras cosas. Si no, mirá la historia de Carla. Carla iba en moto a un examen de facultad. Salió distraída y sin casco. En un cruce, el que iba adelante frenó de golpe y Carla perdió el control de la moto y se cayó. Se lastimó la cabeza, llamaron a la ambulancia y en camino al hospital, perdió los cuadernos con sus apuntes para el examen. Tuvo que esperar un buen rato al doctor. Al final, le dieron 4 puntos en la frente, 3 puntos en el brazo y tuvo que ir 3 veces a curarse la herida y sacarse los puntos. Como no llegó al examen, en esa materia perdió todos los puntos y también los perdió con el novio. Carla pensó, si hubiera llevado el casco, en el tránsito, cuidarse es lo que conviene. Por vos y por todos. Unidad Nacional de Seguridad Vial. Presidencia de la República. Hola amigos, gente de Uniradio. Soy Laura Canoura y acá les estoy dejando un abrazo para cada uno de ustedes. Más de un siglo generando conocimientos. Universidad de la República. Regresamos con Universo Alternativo. Lo que estábamos escuchando de fondo, damas y caballeros, era la música de los Sex Pistols. Estábamos escuchando el tema Anarchy in the UK. Y bueno, vamos a estar hablando un poco de la serie esta nueva. En realidad vamos a hablar de un todo. Vamos a estar comentando de dado a la nueva serie, pero también vamos a estar comentando un poco sobre su película de hace un par de años atrás. O no. Y sobre el universo del cómic, que bueno, estamos hablando un poco de John Constantine, ¿no? Juan. Vamos a hablar de Hellblazer. Vamos a empezar hablando de Hellblazer. Gran serie. De Vértigo, que bueno, estuvo en DC, obviamente, es un cómic muy maduro, muy capo, esas cosas que son increíbles en realidad, 300... con un personaje extraordinario como John Constantine. Ahí va, 300 numeritos. En realidad Constantine había aparecido por primera vez en La Cosa del Pantano número 37. De la mano de Alan Moore, obviamente. Claro, que ya comentamos que el 18 de noviembre ha cumplido años, 61 ha pasado a tener el mago. Que eso es algo muy interesante que vamos a mencionar. No, lo voy a mencionar ahora. Dale, ¿qué pasa? ¿Qué cosa fantástica tiene Hellblazer? Que Hellblazer, cuando está en la editorial Vértigo, una cosa que es muy extraordinaria y bastante rara de pensar, es que es un superhéroe. Es un superhéroe que envejece. A diferencia de otros personajes, en donde vemos que de repente, no sé, el Superman de los años 50, el mismo Superman de ahora, John Constantine iba envejeciendo. Es más, cuando termina el número 300 de Vértigo, anda por los 61 años, si no me equivoco, una cosa así. Y realmente el cómic lo van a ver envejecer. O sea, es más, tiene muchos saltos al pasado, donde se lo ve joven, medio panquillo, rebelde, por las calles de Londres. Y después está ese Constantine más maduro y canoso. Que hay una cosa que en realidad se ha perdido, porque bueno, con el nuevo 52, que es con el reboot que hizo DC Comics hace un año. Hace dos años. ¿Qué fue? ¿Septiembre-octubre del 2012? Sí, más o menos, ahora no me acuerdo bien, pero van... No, tiene que ser más, porque si salió el número 36 de Batman ahora, son tres años. Bueno, hace tres añitos ahora, en septiembre-octubre, entonces, estamos en noviembre. Está bien, entonces, bueno, ¿qué pasa? Bueno, eso se perdió y volvemos a tener un Constantine más, yo le diría que es tipo 30 y largo, 40, no más de eso. Que claro, se perdió un poco esa. Pero era una cosa muy característica y muy interesante. Y te diría de los pocos y contados casos en donde un superhéroe va envejeciendo a medida que va avanzando el cómic. Uh-huh. Sí. La idea en realidad del personaje. La autoría del personaje se le concede a Alan Moore y a Stephen Bissett. Es simple. Quisieron hacer una especie de antihéroe y. No se les ocurrió mejor cosa que poner a Sting. Porque vamos a decir la verdad, Constantine es una versión de Sting joven. No, en realidad no es un Sting joven. Es un Sting de la época de comienzo de los 80 en un cómic que sale a mediados finales de los 80. Sí, bueno, está ahí sí. Es un Sting apenas solista, por decirlo de alguna forma. Un Sting que se está yendo de Police. Exactamente. Y bueno... El atuendo de Constantine dentro del universo del cómic es conocido, su típica gabardina toda, ¿cómo decirlo?, sucia. El tipo tiene el aspecto del reventado londinense, en una ciudad donde llueve constantemente, que tenemos una trinchera beige. Ahí va, trinchera, nunca me sale. Una camisa blanca, una corbata que el nudo normalmente ya dejó de tener una forma. Sí, sí, ¿tá? Siempre lo tiene. Y unos pantalones de vestir gastados y unos zapatos viejos. Ese es el aspecto de John Constantine. Un tipo que podría pasar por un yonki reventado con un poquito de clase. Y es bastante interesante porque capaz que más característico que la trinchera todavía es el pucho y el sipo. Exactamente, sí. Es un personaje que se le ve constantemente fumando dentro de la saga del cómic o en toda aparición que ha tenido alrededor del mundo del cómic. Bueno, ya que estábamos hablando un poco de todo el tema de la apariencia, una cosa que llevó controversia, por decirlo en cierto modo, fue cuando se quiso hacer una versión de Constantine en el cine, que terminó saliendo, ¿no? Fue una versión del año 2005, donde, bueno, la dirección fue a cargo de Francis Lawrence, y el intérprete para el gran hechicero de ese cómics fue Keanu Reeves. Una cosa que totalmente rara, por la sencilla razón de que Keanu Reeves no tiene ningún cierto parecido al... O sea, más allá que se le podría haber lookeado de una manera, no tenía un cierto parecido al personaje. Y bueno, Keanu Reeves quedó con su pelo morocho, su trinchera pasó a ser oscura, Es que en realidad pasó a ser americano. Vamos a partir de la base. Estamos en la peor etapa de la adaptación del cine, que fue los primeros años de los años 2000. Sí. En donde tenemos, yo sé, por ejemplo... Un beta testing fue. El pasa que la peor adaptación que me viene a mí a la mente es la de ¿cómo es? La de Van Helsing. También en donde pasamos de tener un doctor que se llama Abraham Van Helsing y es holandés, a un gringo estadounidense que se llama Gabriel Van Helsing. Bueno, esto es lo mismo. Tenemos un John Constantine estadounidense, morocho, medio cool, y no el tipo desalineado, ¿me entendés? Le falta un desalineo importante, le falta estar un poco reventado, le falta el acento inglés. Sí, lo vemos, además lo vemos muy vestido muy prolijo. O sea, es verdad que tiene esa cosa, como decías, de prolijo, pero a la misma vez... roto. Yo no le achaco nada al acting que le da Keanu Reeves, porque me parece que está afilado con el sarcasmo, bastante quemado con la vida. Sí, a mí ese sentido me gusta, viste, pero le falta. El personaje, no, quieras o no, la actuación de Reeves dentro de todo, si lo mirás, tiene su ¿cómo se llama? Su cosa. Hay un acting importante. El tema es que tenemos un mal director, una mala selección de arte, tenemos un mal guión, tenemos una mala película en general, porque en realidad la historia... O sea, las historias de Constantine son depresivas, son malas. O sea, palma todo el mundo alrededor de Constantine. O sea, lo peor que te puede llegar a pasar es que Constantine venga y te diga: hola, amigo. Una vez que el tipo te dice: amigo, ¿sabes que te vas a morir en algún momento? No, y de forma horrible. Sí, bueno, como estábamos diciendo, cambian eso, ¿no? De la película pasa a ser una persona de Los Ángeles cuando originalmente es de Liverpool. Trabaja un arco bastante peculiar de Hellblazer en la película. ¿Qué tal? Con ciertas libertades, obviamente, como todo en Hollywood, pero bueno, dejando a los fans, quieras o no, les chocó la película, es así de simple. Chocó la actuación de Reeves, o sea, chocó que no. La gente pedía a Sting, boludo. La gente llegó a pedir a Sting, que Sting mismo interpretara a John Constantine. Es que en realidad Sting es un tipo que se conserva bastante bien. Y hoy por hoy, si él actuara, sería ese Constantine de 60 y pico de años. Sí. Y lo haría muy bien. Sí, pasa que nunca... Sería para el final de Hellblazer, ¿viste? Que está ahí por el capítulo 300... Uh-huh. Es el Sting de ahora y sería espectacular, sería esas cosas increíbles. Una cosa muy interesante que Nico hizo la selección musical de los Sex Pistols, sí, es porque en realidad, bueno, para la gente que está un poco más al día con el cómic y que habrá visto, bueno, tanto en el cómic viejo como en lo que es el nuevo 52 y sobre todo en lo que es la saga Justice League Dark, se ha visto bastante lo que es el pasado de John Constantine. No sé si alguien ha seguido la serie esa o no, yo la seguí los primeros tomos, en donde tratan de meter mucha gente y tratan de mechar mucha cosa. Y el que quiere abrazar mucho, ¿viste que dicen? El que mucho abarca poco aprieta. Bueno, eso le pasa mucho a esa serie, que es una cagada en general, para decirlo de una forma un poquito más prolija. Lo que vemos mucho es el pasado de John Constantine, y vemos ese John Constantine cuando está recién aprendiendo magia, que es un vago de las calles, que es un punky. Y bueno, y ese Sex Pistols, ese Sid Vicious, es... No, sí. Muy interesante. Es verdad, o sea, cuando DC arranca el nuevo 52, plantea la idea de que haya una Justice League alternativa, que es la Justice League Dark. ¿A qué nos referimos con alternativa? Por la sencilla razón de que la Justice League Dark es un grupo de personajes que es liderado, en cierto modo, por John Constantine, que maneja lo místico y las artes oscuras de la magia. Una parte que la Liga Original de la Justicia, Batman, Superman y todos los fundadores originales de la Liga, no manejan. En Justice League Dark vamos a ver a Constantine, vamos a ver a Satana, a Madame Xanadu, a Etrigan, o sea, todos personajes dentro del universo DC originarios, muchos también del sello Vértigo, que tienen que ver, obviamente, relativo a todo lo oscuro, a la magia, a lo místico. Y bueno, Constantine apareció primero en Justice League Dark, cuando finalmente DC decide cancelar Hellblazer en su número 300, se le da el traspaso al nuevo 52 con un cómic directamente que se llama Constantine, que si no me equivoco va 19 tomos. O sea, que hay una anécdota después bastante interesante. En realidad el cómic original Hellblazer no se iba a llamar Hellblazer, ¿tá? Sino que se iba a llamar Hellraiser. Pero ¿qué pasa? Hay mucha gente que lo conoce como también John Constantine's Hellblazer. Porque hubo una adaptación bastante interesante. En realidad el tema era que quería hacer algo bien del infierno y cosas así, y le tuvieron que cambiar el nombre por la saga de películas. Claro, por la saga de Cliff Barker. Claro, seguro podía. Pero tener... que en realidad ahora me suena que es medio mito. Por lo que yo creo ahora, no me cierro las fechas. Porque en realidad el primer cómic de Hellblazer es de el... Hellblazer del 90 y pico, creo que es. ¿El primer cómic de, Hellblazer? No, del 88. Ahí va, del 88. Del 88. Y la película... Puede ser que le esté errando, pero no, ahí va, capaz que la película es del 85-86. No, pero capaz que sí, igual, a pesar de todo, capaz que llevaba errores de, digo, temas de derechos y no pintaba. Que conste, vamos a decir una cosa también. Hellblazer es el cómic más exitoso y más largo de todo el sello Vértigo. Sí, es el cómic que ha... Hellraiser es del 87, un año antes. Ahí va, 87, y bueno, se canceló hasta hace un año atrás. Vértigo termina cancelándolo para que Constantine termine de hacer su pasaje entero al universo DC. Vamos a decir también que un poco de lo que es la línea adulta de Vértigo y todo viene de la mano de esos tipos completamente fumados y fantasiosos ingleses, como son... La expansión inglesa. Fue el proceso de la expansión inglesa cuando Neil Gaiman, Alan Moore, Grant Morrison y un montón más de guionistas vinieron a América a mostrar... su participación en el cómic. Se trataba de buscar un cómic mucho más adulto, mucho más complejo. Por eso también se crea Wildstorm, se crea Dark Horse, se crea Vértigo. Los sellos que lograban plasmar eso, la gente quería ver esas cosas. También, bueno, la oscuridad también viene de la mano también de cuando Frank Miller hace El Caballero Oscuro Regresa, entre otras cosas. Pero es eso, como dice Juan, gente que vino de Inglaterra a decir, bueno, nosotros también podemos guionar cómics y lograron hacer esto. Alan Moore con su cosa del pantano, Neil Gaiman con su Sandman, Grant Morrison también metiendo su cuchara, yo que sé, en Animal Man, y después mucho más adelante lo veríamos haciendo un montón de cosas de lo sumamente más interesante también. O sea, es un mito dentro del cómic que favoreció totalmente a la industria. Otra cosa, por ejemplo, interesante para mencionar, así referente a cuando estábamos hablando de ¿cómo se llama? De la Justice League Dark, ¿no? Este cómic. Que no sé por qué hablamos de eso, ¿no? Porque la verdad es muy malo. Sí, bueno, pero está. Viste que se había dicho que Guillermo del Toro estaría concretando los planes para una adaptación cinematográfica de este cómic. Lo cual, no sé, viendo cómo... hay que ver. ¿Cómo se llama? Cómo se ve y además... Del Toro con sus proyectos es medio especial, pero se había salido la idea de que... ¿Cómo es esto? Estás trancado, Nico. Sí, sí, estoy medio trancado. Como que Del Toro iba a querer dirigir la Liga de la Justicia Oscura, por decirlo en cierto modo. Sí, no sabemos por qué todavía, pero bueno. Mirá, otra curiosidad, por ejemplo, del personaje... En el 86, el cómic recibió el premio Águila a personaje secundario favorito. En el 87, también recibe el premio Águila a personaje secundario favorito. Y después, en el 2005, fue nombrado el mejor tercer personaje del universo del cómic por la revista Empire. Dentro de su top de personajes, Constantine quedó en el tercer lugar. Que seguramente, bueno, capaz que arriba habrá quedado Batman o algo. O algún personaje del universo, del sello Marvel. Bueno, como estábamos hablando, ¿no? Hemos hablado ya un poco de cómo Moore lo hace aparecer en La Cosa del Pantano. Estoy esperando que llegues a hablar de la serie. Exactamente lo que iba. Todo el proceso del cómic, su paso por el cine, su nueva cruzada en el cómic. Y bueno, DC decidió... que era momento, no sé si es en realidad, sino la televisión decidió que era un momento de tratar de traer a Constantine otra vez a la pantalla, esta vez a la pantalla chica, y bueno, ha salido una serie de televisión, ¿no? Que es pasada en el canal NBC, acá en la América Latina va a ser, creo que ya arrancó a ser pasada por el canal Space, bueno, que la serie se llama Constantine, como el cómico, como el personaje mismo, que bueno, ya se había mostrado... parte de lo que iba a ser el personaje. Se había aparecido una foto antes de la Comic Con. En la Comic Con se mostró un pre-air del capítulo que después se filtró, al igual que Flash. Se filtró. Seguro, sí, sí, se filtró, entre comillas. Los pre-air salieron antes de la fecha de estreno de los pilotos. Para que se hagan una idea, Constantine se emitió por primera vez en cadena el 24 de octubre de este año. O sea, en realidad fue para la semana previa a Halloween, lo cual está bastante interesante que lo hicieran. Para mí, sí, sí. Bueno, y como estábamos diciendo, la serie es basada, toma parte del mundo Hellblazer, por decirlo en cierto modo, y nos plantea la historia de Constantine, ¿no? Que bueno, Constantine en esta oportunidad es protagonizado por Matt Ryan. Matt Ryan es un actor inglés que ha tenido una participación en Criminal Minds, así por decirlo, dentro del mundo de la televisión. El look que termina teniendo Ryan, digamos, es muy similar al Constantine del cómic. Capaz que choca un poco el pelo teñido, el tinte, mal teñido, el tinte que patéticamente tiene, teñido. Pero la trinchera está... Sí, o sea, a rasgos generales, en realidad se basaron más en el diseño del cómic. Y rompieron un poco la pelotudez de la película. Claro, la idea para mí era, tenemos que sacar de la cabeza a la gente que existió esa película, traigamos al Constantine original, o algo parecido a lo que es el Constantine original, y me parece que es logrado. Ryan, por lo menos para mí, creo que logra, dentro de la escena, logra impartir un buen Constantine. Por lo menos tiene acento inglés. Sí, tiene acento mínimo, inglés. ¿No? Es originario de Liverpool, o sea, lo dice él en un episodio. O sea, por lo menos el origen lo respetaron esta vez. Productor, por ejemplo, uno dentro del grupo ejecutivo de productores y directores que está teniendo la serie, tenemos dentro de la batuta a David S. Goyer. David S. Goyer es uno de los productores que ha trabajado con Christopher Nolan en la saga del Caballero Oscuro. Ha sido también un productor y creo que ha trabajado en el guion también del Hombre de Acero. Digamos que está metido tanto en la saga cinematográfica del cómic como ahora también se ha metido en la televisión. Ojo, igual para mí la serie está careciendo de la característica más importante que tiene la saga de John Constantine. Ahí está, ya empezamos a hablar de la serie, dale. ¿Está? Para... Oscuridad. Bueno, le falta ser infinitamente más oscura, infinitamente más macabra, le falta hacer infinitamente muchas cosas. Eso es una cosa que se ha hablado mucho desde que salió la serie. Recordemos una cosa, la serie es transmitida por la NBC. La NBC es un canal abierto en Estados Unidos. Los canales abiertos, quieras o no, tienen que tener ciertos protocolos. Pero hay cosas que son estúpidas. Sí. Hay el capítulo 2, el tipo se está escondiendo atrás de... ¡Es el puto mago más grande de la Tierra, casi! No. ¡Es un tipo épico! Y se está escondiendo atrás de una pala mecánica. ¡No! ¡John Constantine no se esconde! No, lo estás utilizando habilidades de escote ninja. No, es re patético. Bueno, pero dejando eso de lado, yo qué sé. Bueno, una cosa que también se critica mucho dentro de la serie es que a Constantine no lo ve fumar. Nunca vas a... Por lo menos en estos 4 episodios que han salido hasta la fecha, el quinto saldría este viernes, no se ve fumar al personaje. ¿Por qué? Bueno, aparentemente por ser un canal abierto no pueden mostrar a una persona directamente fumando, pero sí mandándose un vaso de whisky o una pinta de cerveza. Eso porque es una droga socialmente más aceptada. Digo, capaz, digo. Sí, sí, pues, ojo, puede ser, debe ser eso. Pero igual, hay una cosa que yo les concedo a la gente que está detrás de la serie, que juegan mucho con el tema de lo visual en referente a la adicción al cigarro que tiene Constantine. Lo vamos a ver jugando con el cipo o justo terminando el cigarro y dejándolo en el cenicero o poniéndose justo un cigarro en la boca y no lo llega a prender. Se deja bastante claro, creo, igual que el personaje fuma. No lo vamos a... Fumando directamente nunca lo vamos a ver, pero... O no lo hemos visto por ahora, pero se deja, para mi gusto, se deja bastante claro que el personaje fuma. Y bueno, por decirlo de cierto modo, el argumento que toma este primer capítulo, piloto, lo que nos cuenta es que Constantine se encerró en un manicomio por voluntad propia debido a un... Eso es lo más oscuro que vimos en toda la serie hasta ahora, los primeros 10-15 minutos. El juego de cámara del manicomio es espectacular. Es bastante interesante. No entiendo por qué no siguió toda la serie ahí. No, bueno, porque él tenía que salir. ¡No! Arruinase el ambiente. Bueno, por determinados sucesos que sucedieron, él se termina... voluntariamente se termina metiendo en un manicomio. De repente, bueno, las fuerzas sobrenaturales vuelven a aparecer y él decide que ya es hora de volver al mundo exterior, donde, bueno, va a buscar a protegerla, ¿no? A la hija de un amigo de él que juró prometió proteger en caso de que su amigo no esté y demás. Más o menos es eso el argumento del piloto. Que ojo, también hay una cosa que yo recalco de la serie. Da mucho guiño a un montón de cosas del universo DC. Más que nada dentro de la saga mística del universo DC. Vamos a ver. Entonces, eso está bueno porque te da como esa expectativa de querer ver esas cosas en la serie. No quiero entrar en spoiler porque digo... Pero se puede filtrar alguno. Yo qué sé, en el piloto vamos a ver... Ya de entrada vemos un ítem conocido del universo de DC que es sumamente poderoso y está ahí, está tipo... Sí, pero no pasa nada, es un patético... Estoy harto de los cameos innecesarios y al pedo que no aportan nada. En todo, o sea, primero de todo, yo creo que la próxima vez que un cameo de Marvel, ¿tabas? Y si tengo algún guionista de Marvel al lado, le voy a pegar. Solo porque sí, porque la verdad es innecesario. Marvel se está haciendo adicto a los cameos, ¿está? De cosas estúpidas y al azar. Es tipo, pa, mirá, y apareció tal. Oh, ¿qué me aporta? ¿Qué me agrega? No, ¿qué me agrega el casco de destino? No, sos un hijo de la madre, no. Bueno, pero para mí puede llegar a aparecer perfectamente después. No va a aparecer. No va a aparecer, vas no, a ver. No, vas a ver que sí. Para mí, si la serie engancha bien. Porque también es un problema. Al estar en un canal abierto, la serie, si no tiene buena audiencia, puede ser cancelada en cualquier momento. Una Fuller Porter, te apuesto. ¿Para Porter? Una Will River te ha puesto. No, no, una Porter. No me gusta la Porter. ¿Está? Pero está, no al aire, está al aire, en vivo, gente que lo escucha, no sabe que la apuesta. No sé si en la primera temporada. Primera temporada, la apuesta es así. Pues, si, la serie no va a tener más de una temporada. No, yo creo que sí. Yo creo que yo le tengo fe a la serie. Como Gotham y como Flash están encarando, yo creo que. Está, pero Flash viene de la mano de Green Arrow. Gotham viene de la mano de que ahora todos son fans de Batman. Sí, pero sí, Constantine, ahora todos son fan de Batman, eso es cierto. Pero Constantine es algo muy complicado. Primero de todo, conozco muy poca gente que esté siguiendo la saga de Justice League Dark. Conozco muy poca gente que realmente haya leído el cómic viejo de Constantine. No, pero bueno, ahí capaz que la película quiera sonar un papel. Porque es tipo, pa, mirá, esto es basado en la película de Kenny Reeves. La película estaba dentro... Para los que no leyeron nunca capaz algo del cómic, les interesó. Se enganchan con la serie. Aparte, el cómic es genial, en realidad. Hay pila de cosas están muy buenas. Oh, capaz que la gente... Hay otro problema. La gente está... Ya para mí están empezándose a hartar de las series de superhéroes con mallas. O sea, de la serie del traje de superhéroes. Me explico. John Constantine no es un superhéroe. Es lo contrario, totalmente. Es un antihéroe que trata de hacer algo bien en el mundo. No, eso es lo más gracioso. John Constantine está tratando durante muchos capítulos de levantar una maldición que le tiraron, sí, o de zafarse de alguna cosa, o de recuperar parte del alma, o de romper un contrato que hizo con un demonio. O sea, normalmente todas las cosas buenas que hace John Constantine son para zafar de las cosas malas que hizo antes. Sí, sí, o de más también de tratar de zafar. No, y la saga del cáncer, que es muy importante también. Sí, bueno, es basada en lo que se basa a la película de Keanu Reeves. Sí, la película de Keanu Reeves se basa en el arco que es como del 90 y pico de John Constantine, enfermo de cáncer terminal, tratando de zafar porque sabe que se ve el infierno. Que igual en realidad es genial cómo se resuelve ese arco en el cómic. Pues si no, ojo, si alguien sabe que me equivoqué, por favor, no solamente me tiene derecho a insultarme y agredirme, sino que por favor ponga después en el muro del programa, si yo me equivoqué. Pero es el que le vende el alma a las tres partes del diablo, en realidad, en el mundo. Y como se pelean todas por él, lo hacen inmortal. Para que él no pueda morir, porque en donde muera, se entraría en la guerra, en el infierno, por quien tiene el alma de Constantine. O sea que es un alma cotizada para el infierno, es así de simple. No, va a ser un alma cotizada. Oh, es épico, bueno, Constantine. También otra cosa, desde el arranque de la serie vamos a ver demonios y también vamos a ver ángeles. Vamos a ver siempre la participación de este ángel, ahora no me sale el nombre, que aparece en la serie. Que digamos como que lo quiere orientar a Constantine para que su alma tenga salvación. Viste que, como vos decís, Constantine siempre está tratando de salvarse de algo o tiene su alma en juego. Entonces, bueno, hay que ver cómo sigue desarrollándose. Y bueno, También está Chaz, su compañero con el taxi, que bueno, en la película era interpretado por Shia LaBeouf, en la película de Keanu Reeves, ¿no? Este amigo de Constantine que tiene el taxi, que es como el que lo lleva a todos lados. Y bueno, lo que tiene, obviamente, con 300 números a traje el Blazer, tenés una galería de personajes y arcos bastante interesantes para tratar. Digamos que el último capítulo que ha salido también presenta un personaje que es Gary Lester, que es un amigo de Constantine. Que es uno de los personajes más tipo peculiares que tiene, digamos, la saga Hellblazer. Y un arco bastante interesante el último capítulo en sí. Para mí, yo por lo menos creo que la serie va a lograr tener la temporada completa. Y bueno, veremos cómo le va, ¿no? No sé, sí, cuál. Hay que ver en realidad. Yo igual, o sea, creo que la serie va a tener mucho más buenos capítulos que los que hemos visto ahora. Estoy seguro que la serie va a repuntar. Igual no es una serie que le tenga toda la fe del mundo. Me gusta este Constantine, me parece claro, mucho más fiel al cómic, pero bueno, no tengo mucho más para decir. Yo en realidad también quiero que le vaya bien por eso, porque está bueno que se empiece también a tratar esa parte del cómic, digamos, dejando de lado. Es verdad como vos decías, Flash viene de la mano de Arrow, Gotham tiene todo el universo de Batman atrás, pero está bueno también que se le dé oportunidades a otros personajes del cómic. Incluso no, Constantine es un personaje dentro del hip, es popular y puede llegar a tener una temporada completa, y capaz que más adelante podemos ya a llegar a ver algo mucho más interesante sobre el personaje. Bueno, sin, no sé, Juan, ¿qué te parece si nos vamos con un tema de los Pistols y ya volvemos para con seguir? Más universo alternativo. Dale. Giants, Ya volvemos con Universo Alternativo. Estás escuchando la radio de la universidad, 89.1 FM. Abre tu puerta, vecino. Ashby presenta a José Carvajal, el Sabalero. Abre tu puerta, vecino, y saca al camino tu vino y tu pan. No te vayas nunca, compañero. La primera edición uruguaya de uno de sus grandes discos grabados en Argentina. Abre tu puerta, vecino, y saca al camino tu vino y tu pan. Un disco Ashby. Pedilo en Ashby Discos y las mejores disquerías. La Jaula. Los lunes de 21 a 23 horas. Ven con nosotros a la jaula, donde la música libera. Históricamente, las personas lesbianas, gays y trans hemos estado prácticamente ausentes de la televisión abierta. El camino hacia una convivencia sin prejuicios y en armonía también tiene que ver con nuestra representatividad igualitaria en los medios masivos. Por eso apoyamos el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. La libertad de expresión es tu derecho. Vos tenés que ver. La Regional Norte en Salto, Universidad de la República, te invita a cursar carreras que se dictan de forma exclusiva en todo el país. La Licenciatura en Diseño Integrado, de la Facultad de Arquitectura. La Licenciatura en Ciencias Hídricas, de la Facultad de Ingeniería. La Licenciatura en Ciencias Sociales, de la Facultad de Ciencias Sociales. La Licenciatura Binacional en Turismo, de Facultad de Humanidades. Y los ciclos iniciales de las áreas sociales y científico-tecnológico, además de otras 20 opciones informativas y 6 polos universitarios de desarrollo de la investigación. La carrera que querés en una ciudad apacible y acogedora. Regional Norte Salto, Universidad de la República. Más de 50 años de presencia universitaria en el interior. Acompañando generaciones. Universidad de la República. Regresamos con Universo Alternativo. Estamos en este momento... Sí, no vamos a hacer mucha presentación porque en realidad vamos a estar hablando de una película que es muy tiernita y esas músicas en realidad, digo, como que son un embole. Volvió Mundo Asia. Volvió Mundo Asia. Y no de la mano de Alejandra, sino de la mano de mí. Sí, sí. ¿Está? ¿Qué vamos a estar hablando hoy? De una película que es un clásico, pero es un clásico muy interesante que es Mi Vecino Totoro. Primero de todo, es el clásico, ¿está? Pero es la película más emblemática de todo lo que es este... El estudio Ghibli. Ahí va, estudio Ghibli, que es el estudio de animación más grande de todo Japón y uno de los estudios de animación más grande de todo el mundo, teniendo alguna de las películas de animación japonesa o asiática en general más reconocidas del mundo entero. Uh-huh. Y teniendo obviamente de la mano a Hayao Miyazaki, que bueno, este año tuvo el Oscar Ahí va, la mención honorífica, por trayectoria. No te quiero mentir, creo que se dieron hace una semana atrás los Oscars de mención honorífica y uno que se le dio fue a Hayao Miyazaki. Pero cierto, es una de las películas que quieras o no, podría entrar perfectamente dentro del culto de la animación japonesa. Sí. Y además el estudio Ghibli es como una meca de hacer un montón de películas que han marcado, vamos a decir, tanto en su parte audiovisual, en su parte visual. Y aparte, su parte que es una cosa que es muy linda, pero está, viste, tiene cierta tristeza, sí, porque también el tema de verdad que, bueno, este, Studio Ghibli, la sección que tenían ellos dentro del estudio de animación que especializada en largometraje cerró este año también. O sea, no van a dar más largometrajes. Es más, hace poquito la película que estamos mencionando, que es el Mi Vecino Totoro, tuvo un reestreno a nivel mundial y en varios países estuvo exhibiendo en salas, que fue entre el 2009 y el 2010. En México, en Italia, en España, varios países. Pero bueno, ¿qué tiene Mi Vecino Totoro? Mi Vecino Totoro es una película de 1988 que tiene unos elementos puntuales que son bastante interesantes. Primero, que te retrata lo que es la vida de Japón después de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos hablando de un Japón de los años 50, un Japón rural, en donde mucha gente es como que tiene esa transición entre la vida rural y la vida de ciudad, que es muy interesante. Y quieras o no, te muestra esos valores, esa cualidad, esas características que tiene la cultura japonesa, que es muy rica. Segundo, que aparte en realidad te abre un abanico a lo que es un mundo mágico, que está de la mano mucho de lo que es el shintoísmo japonés, de esa espiritualidad en el bosque, en la naturaleza y todo, que es muy muy interesante. Y aparte que está el diseño, sí, las deidades y espíritus protectores del bosque, digamos, del universo japonés. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Esta película tiene esas características que la hacen, primero todo, una película extraordinaria que ha ganado muchísimos premios, ¿está? Que aparte tiene Disney fue la, para que se imaginen lo linda y tierna que es la película, que fue Disney que hizo la distribución en Estados Unidos. Yo digo, esta película es una joya y la debo distribuir por todo Estados Unidos. O sea, es una película que es muy interesante porque, claro, acuérdense que recién el boom que tienen las películas japonesas en lo que es Occidente es de casi diría desde el 95 en adelante, con toda la movida y la locura de lo que son las series animadas y es el anime en general, que empieza a distribuirse muy muy fuerte a partir del 95, que es cuando llega, por ejemplo, a Latinoamérica y Uruguay, que es cuando llega con series como Evangelion, para que tengan una idea, ¿no? O sea, eso algo que estamos hablando. ¿Y qué pasa? Estas películas, en realidad, esta película es una de las grandes películas que abrió esas puertas. Que es una película que, bueno, que obviamente cuando llegó al Uruguay llega tarde, como todo. Sí, la distribución, lamentablemente, en nuestro país nunca siempre ha sido grata. Y en realidad, en nuestro país llega de la mano de la distribución española, que repica en Argentina y llega al Uruguay, obviamente. Sí, por supuesto. Pero, bueno, ¿qué tiene de cara? ¿Por qué se llama Mi Vecino Totoro esta película? Ah, buena pregunta. ¿Ah? ¿Por qué se llama Mi Vecino Totoro? Porque justamente la gracia es de que una familia de origen urbano se muda a una pequeña casa de campo, a hacer una vida rural, sí. Y empiezan a descubrir unas cositas que son muy tiernas, que son, yo lo voy a decir en japonés, que es el Makuro Kurosuke, que es algo así como los espíritus del polvo. Ajá. Que en inglés los tradujeron como Dust Bunnies, como conejitos de polvo. Conejitos de polvo, que me resulta muy muy tierno, porque yo en realidad soy una persona tierna. Sí, sí, vos sos un bunny lover. Soy un bunny lover. sí, igual que Hugh Hefner. Sí, bueno. Ya te fuiste al otro extremo del Joraca. Seguimos el tema. Seguimos. ¿Qué pasa? Él empieza. Bueno, los niños, sobre todo en realidad, Mei Kusakabe, que es la más chiquita. Sí. Es la que empieza a seguirlos y descubre un alcanfor, que es un árbol gigante, pero aparte es como el árbol gigante de un bosque místico que está al lado de la casa. Ahí va. Está pegado a la casa. El alcanfor es un árbol muy grande, pero que obviamente en la película este es un árbol sagrado, por lo cual es mucho más grande que una su versión no mágica. Volvemos al tema repercutiendo en el tema de la espiritualidad del bosque. Claro. Y demás. Mostrar que es un símbolo de protección y poderoso, ¿no? Y gracias en realidad a a esto, ¿no? Este, es que, ¿cómo es? Este, que conocen a los Totoros, que los van conociendo de a tamaños en realidad. De, conocen primero al pequeño Totoro, ¿está? Al Chibi Totoro. Sí, sí. Después conocen al mediano y por último conocen al gran Totoro, que es el verdadero guardián del bosque, que es el más grande, que es mucho más, es casi el tamaño de un oso, por decirlo de alguna forma. El Totoro pelotudo. Este, que el que va a traer ciertas habilidades mágicas y que las va a guiar a ellas por un viaje en donde ellas al principio, que están medias descorazonadas por estar ahí, este, no sé, es como que logran generar esa vuelta mística para encontrarlas y para entrar en, como en paz en realidad con donde están viviendo y todo. Es bastante, ¿tá? Sencillo, ¿no? ¿No? Sí, pero obvio, siempre teniendo... Aparte, la película tiene un trasfondo bastante feo, que es este, que las niñas van cada tanto en bicicleta a saludar a la madre, o van con el padre a saludar a la madre, pero la madre tiene tuberculosis. Ah, tenía una enfermedad, sí. Y es más, en realidad te lo plantean. Como que... Además, si es una película japonesa, siempre lamentablemente si hay un personaje con una enfermedad, tiene una enfermedad ya bastante avanzada o está bastante grave. Siempre los japoneses lamentablemente terminan dándole para ese lado. Claro, en sí es eso. La película es una película que poco más que te dice que gracias a que las niñas conocen ese mundo mágico que les da un poco de fuerza y le da fe y todo, que las ayuda a sobrellevar en realidad la enfermedad de la madre y lleva a tener todo un viaje espiritual bastante interesante y bastante profundo y bastante lindo, por decirlo de una forma, en donde el guión de la película en realidad no es un guión raro, no es que roban algo y hay una trama, no, es bastante sencillo, pero dentro de esa sencillez tenemos esa autorretrato que tiene Japón de su faceta espiritual, que es hermoso, por decirlo de alguna forma, digo, porque me parece que es un adjetivo que le llega, en donde aparte el concepto muy simple, que como las niñas son este puras de corazón, o sea, son inocentes, es que pueden ver a los espíritus del polvo, claro. La hermana más chiquita queda fascinada y por seguir los espíritus del bosque, del polvo, se mete en el bosque perdida, encuentra a los Totoros, que la terminan salvando del bosque. Y cuando ya está en el corazón del bosque, ahí media perdida, que los Totoros la están guiando, aparece el gran Totoro, que es el que la termina salvando. Como que sea, como que la hermana chica quiere que la hermana grande lo vea y no sé cuánto. Y empiezan con un camino al bosque. Y empiezan así a conocer ese bosque mágico. Y llega de repente a tener diferentes elementos o personajes. Bueno, hay un personaje que a mí me encanta, que en realidad aparece en la película, genial, que es el Gatobús. ¿Está? El Nekobasu. Neko es este, sí, es este. Sí, Basu es de la pronunciación de Bus también. Sí, sí, la derivación. Basu. Este, que es un espíritu de gato que en realidad las guía en forma de autobús que se meten con el Totoro. Sí, sí, sí, sí. Este, y bueno, es muy interesante. Es muy loco eso también, es muy viajado. ¿Qué pasa? Esta película en realidad es una película. ¿Qué pasa? Estudio Ghibli, una cosa que tiene es que tiene. Películas muy muy buenas, muy bien ambientadas, con una producción extraordinaria, la música es espectacular, la animación es estupenda y la historia están muy bien contadas, o sea, los tiempos de la historia, los tiempos narrativos en cómo están contados, te llevan a que vos de a poco te vayas metiendo adentro de la historia y que de repente lo único que pasó fueron de que dos niños corrieron, pero con un lindo mundo creado, muy bien dibujado, un lindo movimiento de cámara, una animación muy fluida, porque una de las cosas que tiene... Estamos hablando de un gran estudio de animación. Entonces vamos a ver una animación de muy buena calidad. Capaz que el estilo de dibujo es muy simple, pero cuando te pones a ver cómo está animado y el mundo y los paisajes y todo y los colores, vamos a ver una calidad que... O sea, estamos hablando de películas primero por el Oscar. Estos son obras de arte, en realidad, por decirlo de alguna forma. Esto no tiene un trasfondo comercial, una película para vender. Estos son películas que quieren transmitir un mensaje, que quieren contar una historia. Entonces hay que valorar eso, que es muy muy rico. Sí, sí. ¿No? Entonces, si me dibujan un duende de polvo, ¿está? Que por decirlo de alguna forma no deja de ser más que ¿cómo explicarlo? Que un garabato, porque es un garabato, no es otra cosa. Después nosotros vamos a colar en el muro del programa cómo el estudio dibuja los como le dicen los americanos, ¿no? Los espíritus de polvo, que en realidad es una pelota, no es nada, es un garabato, no tienen un gran diseño, pero están tan bien hechos. Y estamos hablando de capaz que justo, bueno, es interesante estar, bueno, capaz que arrancar justamente con Mi vecino Totoro como película de Studio Ghibli, que aparte después el logo del estudio es el Totoro, sí, es una de las películas más emblemáticas. Quedó como el icono del estudio, sí. Pero bueno, vamos a decir, tiene un impacto cultural, por ejemplo, en Toy Story 3, si no me equivoco, parece un macaco que es un Totoro. Es que en realidad la gente de Pixar le rinde homenaje a Miyazaki, y Miyazaki justamente capaz que es su personaje más emblemático en sí, es el Totoro. Pero estamos hablando de un tipo que, para que tengan una idea, ¿no? Miyazaki como gran director, no sé, por mencionar alguna de las películas más simples, a ver, estoy pensando, tenemos desde El viaje de Chihiro, La princesa Mononoke, el castillo vagabundo, El castillo en el cielo. Es ese. No, yo porque estoy mirando las obras notables en Wikipedia, dice Castillo Ambulante y el Castillo en el Cielo. Ah, son dos diferentes, están a la vez. Sí. Porco Rosso, que es muy buena película también. Poncho también, que salió hace poco, que es una película del 2008 que fue toda dibujada a mano. Sí, sí. Toda dibujada a mano. ¿Está? A ver. Ya ha tenido también, quieras o no. Náusica es peliculón. También ¿Qué? Para. Bastantes premios, digo yo, que sé. El viaje de Chihiro se llevó el Oso de Oro de Berlín en el 2002. El Oscar a Mejor Cinta Animada en el 2002 también. Tuvo su reconocimiento, su trayectoria en el Festival de Cine de Venecia. El Castillo Ambulante fue nominada al Oscar en el 2005 como Mejor Película Animada. Y ahora recibió el Oscar Honorífico en el año 2015. Y la última película que hizo el estudio Ghibli, si no me equivoco, The Wind Rises, está nominada a Mejor Película Animada en los Oscars. O estuvo nominada en la anterior entrega de premios. Sí, pero ojo, que The Wind Rises tiene ya ganados, ¿no? El Annie Award, ¿está? Premios en Estados Unidos, yo sé, la crítica de Boston, en Estados Unidos gana varios premios. ¿Qué más? Online, porque ya está por distribución online, tiene un premio Satélite también a Mejor Película. Satélite Awards. ¿Está? Y no entiendo por qué. Y bueno, está. Y para la Berlinale, que todavía está nominado, que todavía no. Quedó nominado nada más, no ganó. Sí, sí, ya pasó. Pero quieras o no, primero Hayao Miyazaki es el gran director de animación japonesa, por lejos, y uno de los grandes directores de Japón. Hoy por hoy reconocido, bueno, que se le dio el Oscar, por eso de alguna forma. Es el que ha hecho toda esta movida, en realidad, de películas que son, por decirlo de alguna forma, es que le abrió la puerta al mundo a patadas de lo que es la animación japonesa. Y eso es para mí es un gran logro. Pero es más, al punto va de que la mayoría de los animadores hoy por hoy, y de los fanáticos de los dibujos y todo, siempre que tienen que mirar, hacer una mirada a Japón, capaz que siempre es una película de Hayao Miyazaki como la película más emblemática. Y dentro de las películas de Hayao Miyazaki, la más emblemática es Mi vecino Totoro. Sí, no, quieras o no, es un referente, sí, sin duda alguna. Ha tenido una larga trayectoria y seguramente, buscas anime o algo, una imagen de Mi vecino Totoro te va a aparecer. Digo, la obra ha repercutido, ha pasado la frontera del idioma, digo. La academia mismo de Estados Unidos, del Oscar, la ha reconocido. Ha reconocido el trabajo de Miyazaki. O sea, es un tipo que como decís, contaron historias simples, pero también el tema visual, el tema de la banda sonora y un montón de conceptos más que lleva también con la historia rica de Japón o con esas cosas espirituales que quieren plasmar, forman un producto de lo bastante entretenido e interesante. Mira, yo voy a solamente hacer una cita que es bastante interesante, porque bueno, quien hace el diseño del Totoro en realidad es Kazuo Oga, que bueno, es el dibujante justamente. Y miren lo que es esto. Están Miyazaki y Oga discutiendo justamente sobre la paleta de colores de la película. Cuando te llevas al punto en realidad en donde decís, pa, quiero que la película plasme determinados elementos, Y aparte justamente por el hecho de que Miyazaki en realidad se basaba en que quería, o sea, ¿qué pasa? Oda quería colores más pasteles, más claros, más suaves, como para contar todo como de un punto de vista de un cuento de hada, mientras que Miyazaki en realidad lo que estaba tratando de hacer era usar los colores de la prefectura de Kanto, porque son determinados colores cálidos, como para darle una localidad al lugar y todo. Y al final en realidad terminó siendo una mezcla de los dos colores que el productor principal de Estudio Ghibli, que es Toshio Suzuki, cita con una frase que dice: era la naturaleza pintada con colores translúcidos. Sí, no, el acabado final del tema de colores que trae Mi Vecino Totoro, yo creo que también es algo más de eso. De claro, pero es eso, lo que voy yo es que estas películas deben ser consideradas como realmente buenos elementos del séptimo arte, buenos ejemplos, ¿sí? Porque hay una función artística en realidad, en donde los propios realizadores, cada uno quiere dar su propia elemento personal, su propia insignia, o sea, esa pequeña marca que le va a dar uno, ¿está? Sí. Y claro, y me parece que está muy bueno eso, me parece que es muy rico. No, sí, esto también va para muchas veces, viste, cuando dicen, no, que los japoneses, no sé qué, cuando las mentes, viste, cuando se cierran. Yo qué sé, Estudio Ghibli viene plasmando, digamos, su obra alrededor de estos años. Digo, alrededor de estos años no, viene plasmando desde hace muchísimos años. Y quieras o no. Y se cerró, o sea que sí. Ahora solamente podemos ver películas, sí, para atrás. Cierran, y si tenemos que arrancar, capaz que una película. En realidad, por el tema que Miyazaki se retiró del cine. Ya está, tiene una edad determinada, digo, ha logrado determinado, logró marcar dentro de lo que vendría a ser el cine, dentro del cine japonés, mediante toda su obra. Y aparte, como digo yo, Japón ya fue, entonces hay que ver cosas viejas que salieron de Japón y no ver lo que está saliendo ahora. Sí, no, Japón, digamos, como... pasa que Japón tuvo un boom, es verdad, Japón tuvo un boom y bueno, está, ahora, o por lo menos hoy en día, nosotros capaz que no lo vemos tanto ese boom. Capaz que hay gente que todavía lo ven, por lo menos yo personalmente ya ese boom ya lo pasé. Pero bueno, Juan, ¿algo más para decir? No, hablando, solamente decir que sinceramente, si les gusta bueno, quieren introducirse en las películas de esto, acuérdense, es una película de 88, tengan a entender de que de repente capaz que no es lo que están acostumbrados, pero es una obra de arte, es una muy buena película y me parece que es de lo más lindo como para poder arrancar en realidad. Muy bien, bueno, damas y caballeros, esperemos que disfruten el programa de este viernes, como ya dijimos, se hizo un par de días antes, pero esperemos que lo disfruten. Es grabado, sí, es grabado, Nico, decilo. Ya lo dije al comienzo del programa. Bueno, agradecerle a todos los que lo estén escuchando, agradecerle a Diego por haber venido hasta acá para poder operar y sin más nada que decir, los esperamos el próximo viernes 20:30 para otro programa Universo Alternativo. Buen fin de semana. Chau. Gracias por acompañarnos en este viaje y los esperamos en un próximo programa de Universo Alternativo. Live long and prosper. En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia. Por excelencia. Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento. A cualquier lugar. Un radio. 89.1. Universidad de la República.